Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores TH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Zenitz y el señor Claudio García. Locución, Laura Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Sí, claro, pero me parece que el gran cuestionamiento que hay que tener en cuenta es qué va a pasar con los asociados de CAPAI. Es decir, los asociados de CAPAI van a seguir, van a seguir representados los postulados y digamos los postulados que tenía Renovación y Cambio. ¿Van a seguir en esta lista de unidad, Claudio? Me parece que eso es un poco el tema que está en cuestión, ¿no? Lo que vos decís es, no nos fijemos solamente en las personas que fue por cada lado y en los cargos que cada una de esas personas recibió, sino qué resignaciones hubo que hacer en cuanto a, o sea, ¿qué resignaciones hubo que hacer en la parte ideológica? Estamos cambiando el caballo. Estamos cambiando los caballos. Ahora, lo que va arriba de los caballos, lo que va arriba de los caballos, ¿es lo mismo? Es decir, ¿es más de lo mismo? ¿Se bajaron algunas banderas y se suben otras? ¿Qué banderas se bajaron y qué banderas se pudieron mantener? Y me parece que pasa por ahí, porque si no, el afiliado de CAPAI me parece que va a desconfiar de esta lista de unidad, entre comillas, ¿no? Bueno, mira, estamos en el aire. Somos Jorge Ferreira y quienes habla Claudio García en Hablemos de Consorcios. Bueno, sí, empezamos con este debate caliente, veníamos charlando un poco esto, es un poco el tema de la semana. Sí, estamos en AM1010 Onda Latina, Hablemos de Consorcios. Saludo a Diana Zenitz, que hoy no pudo venir, lamentablemente. Un abrazo. Pero va a volver, si Dios quiere, el próximo viernes. Bueno, ponemos un poquito en antecedentes a los oyentes sobre este tema. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando todo el tiempo de que había elecciones en la CAPAI? Hubo una impugnación. Diciembre del 2008, elecciones. Hubo elecciones. Después se impugnaron esas elecciones. Fueron impugnadas por la lista. Inspección. No, primero fueron impugnadas por la lista. Por la lista. Renovación y Cambio. Renovación y Cambio, encabezada por Gabriela Pilar Saldivia. Y luego, con lo cual se invalidó esta comisión directiva. O sea, esta comisión directiva fue obligada a presentarse en elecciones nuevamente. Claro, ya que el EGJ impugnó, dio cabida a esa impugnación y denunció irregularidades y falta de formalidades, ¿no? Luego hubo una segunda convocatoria, esa convocatoria no se llegó a producir. Otra vez, a partir de una denuncia de Renovación y Cambio, la IGJ volvió a impugnar, esta vez los padrones. Sin padrones no hay elección. Sí, como que los padrones presentaban algunas irregularidades, no estaban. Una de ellas que yo recuerdo, porque yo estuve cuando se habló de este tema y estaba el abogado, la disertación del abogado, yo hice la cobertura, y el abogado dijo, el tema de los padrones faltaba de las empresas, de las asociaciones, faltaba saber quién era la persona que estaba en condiciones de votar. Eso no estaba. No se pudieron efectuar las elecciones. La IGJ, en teoría, se llevaba todos los padrones a regularizarlos, o por lo menos a indicar qué cosas no estaban en condiciones. Se pensó que iba a haber elecciones dentro de 3-4 meses, por lo menos. Sabés que los tiempos de la justicia son lentos, estas cosas institucionales no son rápidas, y de golpe, viste, como los bomberos. Todos tranquilos y suena la campana. Y en ese sentido, habían comenzado las negociaciones para una lista única. Bien, esto me parece que fue un cachetazo, por lo menos para aquellos que, para aquel asociado de CAPAI que permanece un poco como espectador de todo esto, y que de alguna manera, tanto de una, desde la postura de Renovación y Cambio como desde la postura de la lista oficialista, había como ciertas expectativas en cuanto a postulados, en cuanto a renovaciones de parte de Renovación y Cambio y demás. El tema es que todo esto ha quedado, de alguna manera mitigado, ha quedado un poco desvanecido a partir de esta probabilidad de unificación de lista, ¿no? El argumento principal es que en esta pulseada, en esta pugna, se estaban desangrando la Cámara directamente. Ya no una lista u otra, sino la Cámara misma se estaba desangrando. Entonces, ese es un punto de vista. Sí, sí, yo te voy a contar. La Cámara no se desangra, se desangran las personas. Te voy a ir contando lo que me han, claro, me han ido contando, porque yo tuve, te imaginas, estas dos semanas fueron de un trabajo intensísimo, porque prácticamente hablamos con casi todos los actores, algunos de récord, algunos los testimonios de ellos fueron volcados en notas en Pequeñas Noticias. Basta con leer Pequeñas Noticias, donde es muy vasta la información. Cinco notas se dedicaron al tema. Sí, sí, totalmente. El tema fue convulsivo, no fue una cesárea. Y fíjate qué aditamento le vamos a agregar a esto, ¿no? Que la presidenta de Renovación y Cambio renunció a esta probabilidad de unificar las listas y aceptó el nombramiento, un nombramiento que tenía ya de antes de estos días, es decir, ya venía. Sí, por lo que ella me había comentado en una entrevista, este nombramiento yo lo tenía desde hace más de un año. Ella, o sea, ¿qué quiere decir? A ver, vamos a poner las cosas en su lugar. No es que el nombramiento lo tenía hace más de un año. El ofrecimiento. Ella había presentado, en algún momento le habían pedido que presente un currículum con vistas a que haya. Ella pensó, lo presentó, viste como cuando presentas una carpeta en un consorcio, lo presentás y decís, algún día me llamarán, si no me llaman las próximas 48 horas, esto será de larga, pasará dentro de meses. Y un día le llegó el nombramiento. O sea, le llegó una cédula, no sé cómo llega el nombramiento, ¿no? Llega un papel. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te dice un decreto, te dicen usted ha sido nombrado. Fue una sorpresa para ella. Ella me comentó, en la entrevista que le hicimos, ella me comenta que ella en principio estaba tan embarcada con el tema de las elecciones que dijo, seguimos las elecciones, y rechazo el nombramiento. Pero en el interín surge todo este tema de la posibilidad de que haya una lista única y ella no está de acuerdo con esta lista única. Bien. Le tiene mucha confianza a mucha gente de su lista y piensa que en estas condiciones pueden hacer las cosas bien y ya tiene mucha esperanza que esta gente haga las cosas bien y pueda ayudar a la Cámara. Digamos, me parece que algo como para tener se en cuenta. Las cosas. Claro, se una es cosa como para tener en cuenta es, por lo menos lo que ha reflejado Pequeñas Noticias, de ahí se desprende un poco la interpretación, por lo menos a mi punto de vista, es cuán transparentes han sido las conversaciones que tuvieron algunos integrantes de Renovación y Cambio a espaldas o de frente, o dicho de otra manera, con conocimiento o sin conocimiento de Gabriela Pilar Saldivia. Me parece que esto es una de las probabilidades que a lo mejor puede dejar secuelas, digamos, en las relaciones futuras que pueda tener gente que quede realmente dentro de la unión de esta lista unificada y Gabriela Pilar Saldivia, ¿no? Cuán heridos que pueden quedar los eventuales futuros integrantes de la comisión directiva de lista unificada. Antes de ir al corte, Jorge, yo te quería hacer una aclaración que me parece que vos estarás de acuerdo conmigo en esto. De por qué es importante este tema. Nosotros tenemos un programa de consorcio, estamos hablando en un programa de consorcio. ¿Por qué es importante esto para los consorcios? Porque uno puede decir, en las expensas no aparece nada de todo esto. Esto es importante porque estamos hablando primero de la Cámara de Administradores más antigua del sector. Probablemente existe la sospecha de que es la Cámara que también tiene más afiliados genuinos en cuanto a que son administradores en el ejercicio de su función. Ruano lo dijo, la Cámara es la Cámara. La Cámara es la Cámara. A buen entendedor, por sí, palabra. Sí, es como la pelota, ¿cómo es la pelota no se mancha? La pelota se mancha, va a quedar como una frase así, la Cámara es la Cámara, o sea, hay otras asociaciones, pero la Cámara sigue siendo la Cámara. Y firma los convenios. Por lo tanto, a pesar de que el consorcista, el propietario en su departamento no se topa con la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, las consecuencias de lo que la Cámara vaya haciendo las termina pagando o no pagando, o terminó de alguna manera siendo encontrándose involucrado dentro de esta política, ¿no? Yo comparto tanto tu punto de vista, Claudio, que esto me remite inexorablemente a lo que está pasando con la ley de medios. He escuchado algunos oyentes. Ahora tenés mi interés, ¿ves? Algunos oyentes donde dicen, bueno, ¿por qué los medios no dejan de discutir la ley de medios? Que en definitiva al transeúnte común, al que camina todos los días por la vía, pero no nos interesa. Y yo digo, no, señores, es decir, lo que se está discutiendo es cómo van a informar, entre otras cosas, ¿no? ¿Quién va a tener el monopolio de la información? ¿Cómo se va a informar? La libertad de prensa, etcétera, etcétera. En este caso, volviendo al tema de la Cámara, me parece que no es un pequeño detalle que, digamos, quién va a ser quien esté a cargo de la Cámara, quiénes van a ser si representan o no en paritarias, eventual colegio público de administradores, etcétera, etcétera. De manera que a Concita creo que sí debe interesarle. Te voy a dar una pequeña puntita. A ver. Cuando se discutió la ley 941, la ley que creó un registro público de administradores en la Ciudad de Buenos Aires, se están haciendo una serie de modificaciones que son bastante importantes, son bastante profundas, o sea, no es que modifican uno o dos artículos, prácticamente se rehace la ley. Y en esa reunión, ¿dónde estaban los legisladores de la Comisión General del Trabajo de la Legislatura porteña? Estaba Horacio Bieli, que es presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, y que estaba, desde su óptica profesional, estaba haciendo lobby, o estaba haciendo presión, o estaba intentando convencer a los legisladores de que acepten sus propios puntos de vista. Por lo tanto, lo que la Cámara hace tiene consecuencias, y por lo tanto es de interés de todos observar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y de los medios de comunicarlo, porque si no, la gente no puede tomar decisiones. Claudio, vamos a un pequeño corte. Le recordamos a la gente que estamos en AM1010 Onda Latina, en el 4372-2841, 4372-3061. Pequeño corte y ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, Claudio, estamos nuevamente en Hablemos de Consorcios. Me parece que habíamos hablado el primer bloque referente a esto que está pasando en CAPAI, en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, la cámara más antigua y probablemente la que más afiliados tiene de administradores de consorcios. Y en ese sentido me parece que es interesante tomar referencia a la nota que vos le hiciste al doctor Cristóbal Ruano. El doctor Cristóbal Ruano, para orientar un poquito a la gente, había sido quien había integrado en las elecciones pasadas, 2007. En el 2007, la lista opositora dentro... Por primera vez en la Cámara. Por primera vez en la Cámara. Me parece que en este sentido es interesante, por lo menos, desmenuzar la opinión que el doctor Ruano puntualmente dice. El desgaste fue tan grande supongo que refiriéndose a lo que ha pasado este último tiempo entre las dos listas, el desgaste fue tan grande que creo que conformar una lista única era la solución que quedaba. Las dos listas se iban a seguir desgastando y no iban a llegar a nada. Ahora queda ver quiénes integrarán esa lista. Bueno, me parece que, digamos, es una opinión como para tener en cuenta. Su punto de vista es que esta era la única solución. Sí, bueno, recordemos que Ruano, cuando él inicia su carrera de oposición, ¿no? Cuando él comienza unos meses antes, creo que eran cerca de 6 meses antes, él comienza la oposición dentro de la Cámara. Primero fue la primera, no había antecedentes. Uh-huh. O sea que él, en cierto modo, es un pionero en cuanto a este juego democrático de lista y contralista, al revés de lo que se veía produciendo, en que todo lo que se hablaba dentro del Consejo Directivo, ahí se hacían los acuerdos y de ahí saltaba una nueva lista y los socios prácticamente ratificaban esa lista. Para Ruano, a mí me parece que para Ruano en algún momento planteó que la Cámara de alguna manera tenían que las dos listas trabajar juntas. No podía ser que mucho no le gustaba este tema de confrontación y desgaste de la Cámara, y él pensaba que la Cámara en cierta forma se estaba desangrando. Bueno, es una interpretación. Él habla, inclusive, siguiendo esta línea de razonamiento del doctor Ruano, cuando habla de la probabilidad de que Daniel Tocco sea quien, encabece esta lista de unidad, dice referente a Tocco que es excelente, que Tocco es muy buena persona, es negociador y moderador. Bueno, va en el mismo sentido donde él cree que, para evitar este desgaste que había entre las dos listas, nada mejor que una lista de unidad y que esté a cargo de esa lista de unidad Daniel Tocco, que según él es un negociador y moderador. Esto vendría a ser como contraposición a lo mejor a la gestión de Bieli, que estuvo signada por varios conflictos. Bueno, yo creo que si hay algo que en la opinión pública estaba instalado es que, digamos, la lista de Bieli o el formato de la lista de Bieli era una lista conservadora, si vale el término, sí, político. Pero Bieli en su sello personal era confrontativo. No estamos hablando, no era confrontativo como Hernández, presidente de Fundación de los Administradores. Estamos hablando de confrontativo a los niveles que estaba acostumbrada la Cámara, ¿no? Sí, bueno, claro. Hernández puede ser sumamente confrontativo. Sin embargo, él de alguna manera nunca rompe el vínculo con aquellos con los que discute. Uh-huh. Trata de mantener ese vínculo. Bieli tiene un perfil más tajante, más duro. No sé si vos te acordás que en algún momento había llamado a todos los administradores a leer atentamente los medios independientes, entre ellos Pequeña Noticia, puntualmente nombró Pequeña Noticia, y pedirle a los administradores que ahí donde encuentren un proveedor de servicios que a los que ellos le dan trabajo, que le digan que si no saca el aviso en Pequeña Noticia, iban a perder el trabajo con esos administradores. Una cosa que en este momento el equipo legal de Pequeñas Noticias está revisando la legalidad de lo que se dijo, e inclusive si no estaría tocando algún tema penal, ¿no? Si no tendría que tener una lista penal. Bueno, suena amenazante esto, ¿no? Es decir, suena extorsivo de alguna manera. Sí, esto se revive porque a partir de una fuente, a partir de una entrevista que yo realizo y charlas que yo he tenido con algunas personas, cuando se arma la lista de unidad, Bieli vuelve a recordar y a quejarse de que parte de los miembros que armarían la lista de unidad, si bien todavía no tenemos la lista de unidad conformada definitivamente, eran anunciantes, y que eso tendría que ser remediado. Sin embargo, algunos, o la mayor parte, dijeron que eso no iba a ser revisado, que el tema de los medios y el tema de la publicidad o cualquier otro tema de este tipo que coarte el trabajo de los medios que trabajamos en propiedad horizontal no iban a ser tenido en cuenta, y Bieli ahí se quedó. Pero bueno, evidentemente Bieli no descansa en este tema. Tuvo otro problema también, tuvo problemas con sus socios en el grupo de los cinco, las otras cuatro entidades hermanas, con las que él estuvo, con las que él consensuó honorarios y consensuó algunas políticas, como la, por ejemplo el Colegio Público de Administradores u otras políticas. Yo no sé si te acordás, en algún momento Hernández y este Adrián Ilarza se quejaron de que se encontraban con medidas unilateralales, que la Cámara ya había firmado y había firmado cualquier... O sea, hablaban una cosa y después terminaban firmando otra, o se les imponía situaciones, y así tuvo varias cosas. Si de, nosotros recordamos durante la gestión de Biel el tema de la información, me parece que ahí tenemos un, digamos, un punto débil de la gestión de Biel, y recordarás que hemos hablado en distintos programas, y la lista de Renovación y Cambio lo ha dicho hasta el cansancio, en los últimos boletines de Capay, o en la última vez de Capay, parecía que no había pasado nada, es decir, que las elecciones no habían sido impugnadas, es decir, hubo como un escondimiento de determinada información, por supuesto, de mucha relevancia dentro de Capay, pero me parece que en ese sentido... Todos los que ejercemos de alguna manera medios de comunicación somos un poco como mal vistos, ¿no? Somos como los voceros de esto. No debemos dejar de pasar por alto, Claudio, que en su momento lo hablamos, digamos, en distintos programas, la situación delicada patrimonialmente que le tuvo que, digamos, que le costó a Capay muchísimo dinero, digamos, de embargos de su propiedad, tengo entendido. Con lo cual, digamos, me parece que los medios de información lo único que hacemos en este sentido es poner a la luz, dar a luz, iluminar un poco qué es lo que está pasando entre las cámaras. Y en ese sentido me parece que nosotros tratamos de transparentar esto, cosa que tal vez no ha pasado dentro de la misma Capay, por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí, los medios, por lo menos los medios que trabajamos dentro de la Unión de Medios Independiente Provincial y otros medios que también existen, aunque no pertenezcan a UMIPH, de alguna manera... nos sentimos en diferentes momentos afectados por diferentes avances que hubo, ¿no? Cada vez que nosotros intentábamos hacer nuestro trabajo, cada vez que nosotros intentábamos comunicar lo que las diferentes cámaras iban haciendo, es como que se van cerrando puertas y se van, este es medio amigo, este es medio enemigo, y se va generando toda una situación enrarecida. Yo no puedo dejar de pasar por alto las invitaciones que he hecho a Capay para concurrir al programa de televisión, donde fue una sola vez el licenciado Biel y después nunca más concurrieron. En su momento tuvimos algún intercambio de mail con Iglesias, creo que es un integrante de la comisión directiva de Capay, donde, digamos, hay como cierta renuencia a ir a los medios y hablar y decir cuál es su punto de vista, sus posiciones. Me parece que en este sentido hay cierta deficiencia en lo que es la información. Yo espero y deseo de todo corazón que esta nueva lista de unidad con la gente de Renovación y Cambio y de Cambio y Profesionalización tenga una diferente actitud, que tenga una actitud equilibrada frente a los medios, que entiendan que los medios estamos para trabajar, para comunicar en algunos casos nosotros, porque en realidad lo que les decimos, tenemos este testimonio, tenemos esta persona que opina de esta manera, queremos que ustedes también estén presentes, contesten aquello que, y darles el derecho a réplica necesario, y esperemos que esto se revierta y se pueda democratizar un poco más la propiedad horizontal, por lo menos dentro de las cámaras de administradores. Y aquellos que no pueden hablar en público, y bueno, seguirán en la misma política. Esto lo hemos hablado en algún momento, claro, creo que muchas veces cuando, digamos, los propios voceros de estas entidades, que son quienes tendrían que salir a explicar las determinadas situaciones, no lo hacen, muchas veces uno tiene que manejarse por conjeturas, por opinión de quien está enfrente, de quien tiene una posición diferente, y, digamos, y falta como esta palabra de parte de la institución en sí, cuando creo que tendría que ser los propios voceros, ¿no? Te digo una cosa, Jorge. Del grupo de los cinco, una entidad, yo cuando te haga la pregunta vos vas a ya saber de quién estoy hablando, ¿no? Pues no lo voy a decir al aire, pero el buen entendedor lo va a entender. Se sienta delante nuestro, y nosotros, cuando lo veamos, lo primero que le vamos a preguntar es, ¿cuántos son ustedes? ¿Son 10, 15, 20, 25, 100, 10.000, 15.000? ¿Cuántos son ustedes? Vos te refieres a la cantidad de afiliados, de administradores. De administradores, porque las acciones que esa entidad provoca, los acuerdos que firma y las cosas que firma, los convenios a los que llega... Tienen una relevancia a nivel nacional. Todo, claro. Ya no solo de Buenos Aires, nacional. Y alguien habló de que Creo que Hernández en algún artículo, en alguna entrevista que le hicimos acá, dijo quiénes son esos, creo que fue Bergenfeld de la Federación Argentina de Consorcios, dijo que estando en Nueva York, un funcionario americano dijo, ¿quiénes son esos porteros que suben el índice de inflación de la Argentina? ¿No? Bueno, salió en todos los medios, creo que había salido, por lo menos en Clarín Nación había salido esto, en una preocupación que los encargados de edificios habían hecho subir. ¿Quiénes son estos porteros? Porque no entendían la palabra portero, decían, ¿quiénes son estos porteros que suben, que suben las defensas en la Argentina? Pobres encargados, de ninguna manera es así. Claudio, vamos a tener que ir a un pequeño corte y después cuando volvamos seguimos desmenuzando un poquitito el tema de esto que está pasando dentro de Capay. Un pequeño corte y ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Doctor Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, Claudio, estamos nuevamente en Hablemos de Consorcios, analizando un poquitito qué es lo que pasa con esto de la eventual lista de unificación dentro de Capay. Y me parece que en ese sentido hay un interlocutor, miembro de Capay, que me parece que fue un interlocutor interesante en cuanto a novedoso, que es el tema de Adrián Ilarza. Adrián Ilarza, le recordamos a la gente, ahora tengo entendido que está en un periodo de licencia, pero es quien fue hasta que pidiera licencia, el presidente de AIPH, Administradores Independientes de Propiedad Horizontal. Exactamente. Y en su momento fue quien colaboró con Renovación y Cambio, en la lista de Renovación y Cambio, sí. Y digamos, y en algún punto tenía como una mirada renovadora, valga la redundancia, en el sentido de que él estaba de acuerdo con que había que cambiar determinadas cosas dentro de Capay. Producida esta información de la unificación de listas, rápidamente salió a despegarse de esa situación y claramente, salió con una frase donde dijo: yo no voy a traicionar ni a los socios ni a mis principios. Sí. Me parece que es una frase fuerte y como para tener en cuenta de un propio afiliado de Capay. Sería interesante, me parece, analizar un poquitito cuánta gente se va a sentir representada con esto, que me parece que es un punto de vista que debe compartir más de un asociado en cuanto a sentirse traicionado en cuanto a esto, en cuanto a los principios, que según Adrián Ilarza se han visto vulnerados o se verían vulnerados con esta unificación. Sí, no tengo mucho que aportar, lo que Adrián expresó, sí, lo expresó rápido, fue tajante, fue terminante, más que tajante, fue terminante en cuanto al nivel de expectativa que él tenía y la opinión que le producía esta lista de unidad. Una de las cosas que dijo en la entrevista fue que diferente hubiera sido si hubieran convocado a todos los listas de, a todos los miembros de la lista opositora, hubieran hecho como una especie de plebiscito y de esa manera hubieran lo hubieran legitimado frente a la lista, frente a sus propios socios. Yo no sé si qué medida qué profundización de la democracia hubo a la hora de tener que hacerla pública o de tener que llevarla a la práctica. Lo que yo tengo entendido es que hubo dos administradores, uno por el lado de la Cámara, que fue Tocco, que luego terminó siendo el presidente de esta lista de unidad, y otro que fue Arturo Molina. Que falta oficializar, ¿no? Es decir, hablemos potencialmente, falta oficializar, sí. ¿Y quién decías vos? Y Arturo Molina, por el lado de Renovación y Cambio, que llevaron a sus respectivas cámaras esta iniciativa. Bien. Después, ¿qué pasó o cómo fue que esta decisión se tomó? Bueno, tenemos algunas lagunas, ¿no? Bueno, seguramente en cuanto se conforme y se oficialice esto, seguramente van a pasar por nuestros medios, Claudio, estos interlocutores que seguramente nos van a ampliar un poco, digamos, cuáles fueron los entretelones de esto. Vamos a preguntar. Por supuesto. Y es interesante, por lo menos, lo que dice Adrián Irarza en cuanto a que, según él, dice: yo me doy cuenta que esto es una estrategia de la Cámara, siento que se burlan de mí y que me hubiera burlado de los que nos apoyan y creen en el trabajo que uno viene haciendo hace muchos años. Es decir, él siente en algún punto, me parece, interpretando lo que él dice, que, digamos, a través de la Cámara hubo como esta estrategia de decir, bueno, hagamos una lista de unidad, no confrontemos, probablemente porque si vamos a una confrontación, a una elección, perdamos la elección, ¿no? Me parece que la lectura que Adrián hace, digamos, de esta situación es esa. Hay que ver y hay que, me parece, dejar caminar un poquitito esto a ver qué pasa, ¿no? Este reproche se lo deben haber hecho los socios a ambos cabezas de lista. O sea, yo pienso, pensé esto, Jorge, la Cámara tenía un consejo directivo de 24 personas. Claro, Adrián tuvieron que sacar 12. Aceptar la conformación de la lista única era renegar de los principios personales. Bueno, me parece que esto fue un poco lo que abrió el programa nuestro cuando empezamos a hablar sobre el tema, es si hay principios que quedaron de lado, si hay banderas que fueron bajadas, esto fueron arreadas. Consultarlo. Me parece que esto es muy importante porque, te reitero, me parece, es como si hubiese, no sé, un grupo interesante de afiliados a CAPA y que deben estar un poco a la expectativa y siendo un poco espectadores de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si esta lista de qué banderas, de unidad, como vos dijiste, qué banderas fueron arriadas y qué banderas se pudieron mantener. Exactamente. ¿En qué medida, si la diferencia ideológica entre los unos y los otros era muy profunda, nosotros vamos a encontrarnos con una lista de coalición de unidad muy desunida, con muchos conflictos, y probablemente al final van a terminar dirimiendo sus diferencias en una nueva elección? Si tomamos al pie de la letra lo que dice Irarza, específicamente dice, el ganador es, dice, según él, toda esta negociación del ganador, el único ganador es el oficialismo. Lo de único lo agrego yo. El ganador es el oficialismo, dice Adrián. Bueno, me parece que es una crítica. Era el único. ¿Cómo? Que habiendo dos listas, o uno pierde, el otro gana. Claro, bueno, único. Sí, viene implícito que si el ganador es el oficialismo, el perdedor es la lista de Renovación y Cambio que se integró a esta lista de unidad. Pero hay otras lecturas, hay otras lecturas, Jorge, más allá de la de Adrián, y otra lectura podría ser, en caso de perder, ¿de en qué medida nosotros podíamos o nos lamentaremos en un futuro de no haber tratado de torcer o haber influenciado en algo en este año que falta para las próximas elecciones y haber cambiado en algo la realidad que estaba viviendo la Cámara? Por lo menos así me lo acercaron los miembros de la lista No lo vamos a saber hasta que no empiece a caminar lista y veamos y les preguntemos a ellos mismos esto. Pero me parece que la tarea de los medios es estar atentos y estar observantes de qué es lo que en la práctica comienzan a hacer. Sí es cierto que dentro de esta lista, digamos, de conformación, Molina, que es uno de los que estaba Artífices. En Artífices, y fue uno de los, digamos, que conversaron con la lista opositora, perdón, con la lista oficialista, el armado de esta lista de unidad. Según Molina, dice que la lista estaría conformada por Daniel Tocco como presidente, lista oficialista. Casi a esta altura del partido, casi, te lo puedo confirmar. Confirmado, bien. Como presidente, según Molina, estaría Mario Bernetti, que era uno de los integrantes... No, de presidente Tocco. No, el presidente Tocco. Como vicepresidente primero, Mario Bernetti, que sería uno de los que estaban... No te lo puedo confirmar. Eso no estaría confirmado. No estaría confirmado. Arturo Breccia, que no te sería lo puedo vicepresidente, confirmar. Tampoco está confirmado. Y Felipe Sakuski, que sería el vicepresidente tercero. Eso no tenemos idea. Y él, entiendo que es Molina, ocuparía el cargo de secretario. En principio, esto es lo que deslizó Molina, que sería... la conformación de la parecería, lista. Podríamos, te puedo dar un 50% de confirmación de que Molina terminó siendo secretario. 50%. Igual, hasta que no vea los papeles firmados, no lo voy a dar por confirmado. Bien. Pero existe una gran probabilidad que lo que nos quedan es muchos puestos en el medio. Siempre recurriendo a tu excelente información, Claudio, se informó que los que promovieron esta lista de unidades de Renovación y Cambio esperaban que de la lista oficialista se apartaran Néstor Piro Santo, Jorge Marra y Ricardo Pérez Centeno. Me parece que, de alguna manera, tanto Pérez Centeno como Néstor Piro Santo han sido referentes en, digamos, muchos años integrando la comisión directiva. Me parece que el punto de vista de Renovación y Cambio es decir, bueno, ok, integraron esta unidad, pero tanto Piro Santo como Marra como Pérez Centeno salen de escena, ¿no? Probablemente ha sido un poco la estrategia de Renovación y Cambio, pero eso lo vamos a saber a la vez que esté conformada la lista unificada y los propios protagonistas, valga el término, sean quienes nos den esta información que estamos necesitando y que creo que al consorcista le interesa conocer. ¿Y crees que te diga otra cosa, Jorge? Observa qué pasa con Viera en los próximos meses. En los próximos 12 meses, fíjate qué pasa con Viera. Y si bien ahora va a tener probablemente un cargo alto, desde lo formal, aunque no sé si importante desde lo ejecutivo, habría que ver en los próximos meses qué es lo que va a pasar con él. Porque Viera, el tema Viera es todo un tema para analizar. Porque qué quiso decir la actual lista sacándola a Viera como presidente. Bueno, bien. Si nosotros sacamos una radiografía hoy de lo que es la Cámara Periodizontal, hoy el presidente es Viera. Es decir, Hasta hoy. Hasta hoy y hasta que esta lista esté unificada y se vote. Es decir, entiendo... Claro, reglamentariamente, claro, hasta tanto la ratifiquen los socios en la Asamblea. Hay elecciones que están pendientes, digamos, es decir, sí, tal vez esta lista lo que debería hacer, entiendo, es normalizar el tema de los padrones, volver a convocar a la Asamblea, y ahí los socios votarán en Asamblea la lista, pero si Jorge, es que es una lista unificada. Pero mientras tanto está bien. ¿Y en contra? ¿Cómo lo van a votar? ¿Cómo vamos a saber qué consenso tiene esta lista? ¿Qué consenso tiene qué lista? ¿La lista de unificación? Claro, si hay una bueno, sola. Hasta que no se vote, no lo vamos a saber. ¿Pero y contra qué votas, Jorge? Bueno, como ha pasado durante muchos años, excepto cuando en el 2007 estuvo Ruano, no hubo otra lista opositora. Bueno, estas dos últimas que han sido impugnadas, pero digo, la única manera de saberlo va a ser si van 240 socios a votar, quiere decir que la lista cuenta con el aval de prácticamente los socios de las dos listas. Si van 10 a votar, ¿qué? ¿Lo tenemos que entender como una falta de confianza hacia la actual dirección? Bueno, esto me parece que es otra lectura que tenemos que hacer. No tenemos a la vez, hacerlo. Claro, y bueno, no, pero a ver, vamos a poder hacer... Las últimas elecciones de junio, el 28 de junio, las últimas elecciones, ¿qué pasó? Se votó a para ser grosero y minimalista, se votó a Cristina contra otro, un hipotético otro. Y entonces de ahí alguien sacó la conclusión de que ganó o perdió. Lo mismo le pasó a Macri. Si ganó o perdió, unos dicen que ganó, él festejó, y otros dicen en realidad perdió, porque solo el 20% de la ciudad está a favor de él. Bien, está todo bien, porque ahí confrontás contra algo, entonces ganás o perdés contra algo. Pero acá, al haber una única lista, ¿contra qué? ¿Cómo sabes el grado de, de apoyo, de confianza, de consenso que tiene una lista con respecto a los... No hablo de la Cámara. No, totalmente, te entiendo. No, en general, me parece que es un problema que en este momento tengo para analizar una situación. Creo que ahí uno lo puede sacar por contraposición, es decir, si los que van a votar son 10 personas, evidentemente no hay legitimidad. Es legal, pero no hay legitimidad. Y si yo digo, no, con esta lista yo estoy tranquilo, ni voy a votar. Estoy tranquilo, me quedo bien, esta lista es justo la lista que yo necesitaba. Puede ser otra lectura. Es otra lectura. Uh-huh. O sea, se nos complica un poco. De la otra manera tenemos un ganador y un perdedor. De esta manera no Mirá, sabemos... Claudio, si uno repasa desde el inicio de nuestro programa, tenemos mucho más interrogantes que certezas. Hay que ver qué es lo que va a pasar con otra oposición. Acá hay una oposición que quedó, digamos, descabezada, si vale el término, ¿no? Gabriela Pilar Saldivia no está más. ¿Qué va a pasar con Adrián Ilarza? Sí, no sé. Él está en ¿Qué va a pasar con otros socios? Sigue siendo presidente de AIPH. Sí, sí. ¿Qué va a pasar con otros socios de CAPAI que realmente sean opositoras a la Cámara? Yo quisiera saber, ¿sabes qué quisiera saber, Jorge? Tenemos muchos interrogantes. ¿Qué va a pasar con los que fueron desplazados? Uh-huh. O sea, hubo 12 por la Cámara y 12 por Renovación y Cambio. Claro. Y los otros 12 que no entraron. Afuera. Y los 24 de uno y de otro que quedaron afuera, sobre todo los de la Cámara, que tenían una trayectoria en la Cámara y de alguna manera pueden sentir que es injusto el hecho de que sean ellos los apartados y no el de al lado, que se quedó. Sí, me parece que en cualquier caso queda resentida gente que va a quedar en el camino. Fíjate que queda Gabriela Pilar Saldivia por afuera de esta lista de unificación, Adrián Ilarza, que es otro, digamos, artífice de apoyo a la oposición, también queda por afuera de esta lista de unidad, y todos aquellos asociados que tal vez veían con buenos ojos la lista de Renovación y Cambio, en este caso hay que ver si van a estar conformes con esta nueva unidad. Y habrá, por otro lado, algunos que festejarán y dirán, me parece bárbaro, basta de pelearnos entre nosotros, juntemos cabezas y pongámonos a trabajar por el bien común. O sea, son los primeros metros de la carrera. Uh-huh. En realidad comienza recién la carrera. Son los primeros metros y a partir de los hechos que vayan produciendo la Cámara y el nuevo Consejo Directivo, iremos viendo qué repercusión tiene la gente, qué es lo que los administradores piensan que esta gestión está haciendo, si está haciendo bien o está haciendo mal. Va a tener varios problemas puntuales. Uno, ¿van a seguir en el G5? ¿Va a seguir la Cámara del G5? Dos, ¿van a seguir firmando convenios colectivos de trabajo? Tres, ¿van a seguir apoyando el Colegio Público de Administradores? Cuatro, ¿van a seguir tratando de bajar el registro público de administradores de la Ciudad de Buenos Aires? Tenemos muchísimos interrogantes de acá a diciembre, por llamarlo de alguna manera. Vamos a tener seguramente muchas novedades, porque tengamos en cuenta que la 941 está dando vuelta en la legislatura a ver si se aprueban cambios. Uh-huh. Las 5 entidades administradoras han presentado el proyecto del Colegio Público de Administradores. Hay que ver qué pasa con esta lista de unidades de conformación dentro de CAPAI, así que tenemos muy interesante. Y en el medio de todo esto, que me parece que es como para tratar en el próximo bloque, Claudio, antes del cierre de nuestro programa, es un poco qué es lo que va a pasar con la gestión de Gabriela Pilar Saldivia a cargo del Registro Público de Administradores. Es decir, una administradora a cargo del Registro Público de Administradores. Bueno, ahí te voy a adelantar que ella en realidad es ex administradora. Está bien, pero era administradora. Es decir, era administradora. No viene de ninguna carrera de funcionaria pública, viene de lo que es administración de consorcio. La gestión de este gobierno de Macri le exigió el no tener el deshacerse o el desprenderse de las acciones, porque ella era presidenta de una administración Oneto Sociedad Anónima, deshacerse de las acciones de Oneto y no formar parte de ninguna lista, por supuesto, ni nada que tenga que ver con la Cámara, ¿no? Ya te adelanto que va a tener más de una oposición, pero hacemos el último corte y ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.boletindepequeñasnoticias.com. pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sebitz y Asociados. Doctora Diana Sebitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sebitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico, defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Claudio, estamos nuevamente al aire en Hablemos de Consorcios, en el último bloque. Y lo que significábamos en la parte final del bloque anterior... Pareces un brujo, ¿no? Respecto de... Dijiste, va a pasar esto y pasó al final. Respecto de algunas voces encontradas que va a tener la designación de Gabriela Pilar Saldivia, digamos, administradora hasta ahora, a cargo del registro público de administradores, ley 941. Bueno, tenemos un fiel oyente, sí, que seguramente tiene algo para decirnos al respecto. Hola, buenas tardes. Jorge. Hola. Ricky Pizarro les habla. Hola, doctor. Jorge, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás vos? Bueno, bien. Habrás estado escuchando nuestro programa. Vos representás una entidad, sí, Jorge. A Red de Correafirmación de los Derechos del Consorcista. Casualmente los estaba escuchando y hoy hemos hecho pública a través de la entidad una carta que hemos dirigido al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también a los consorcistas de la Capital Federal, planteando el rechazo de la designación de la señora Saldivia como coordinadora del Registro Público de Administradores de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son las puntualizaciones que ustedes les hacen, Jorge? Entendemos primero y principal que este registro, que fue creado a través de la Ley 941, tiene como fin fundamental el control, regulación y funcionamiento de la actividad de los administradores en la Capital Federal. Por lo tanto, creemos que no es adecuado colocar a un administrador de consorcio de propiedad horizontal al frente de ese mismo registro. Todo ente regulador... Ella va a dejar de ser administradora, va a delegar, digamos, o resignar su... Sí. Pero bueno... Seguramente porque la función pública le va a demandar de manera exclusiva la actividad, su tarea. Ella lo hizo eso, ¿eh? Uh-huh. Ya dejó de ser administradora. Sí, okay. No cabe ninguna duda que proviene de un sector determinado, del sector de los administradores de consorcio, uh-huh, y además es una miembro destacada, ustedes lo han estado comentando... en el programa y obviamente desde hace tiempo, es una miembro destacada de la Cámara más antigua que representa a los administradores de consorcios en la Capital Federal, ¿no es cierto? Por lo tanto, entendemos que el ente regulador de la actividad no puede quedar en manos de los propios controlados, o por lo menos de uno de ellos, ¿no es cierto? Esto es exactamente igual que pretender que un ente regulador de un servicio público o de cualquier otra actividad quede a cargo de un director, de un administrador, de un gerente o de un accionista de las empresas que van a ser controladas por ese mismo ente regulador. Sí, alguien te puede decir que el Colegio Público de Abogados también está manejado y controlado por los propios abogados. Sí, pero eso es distinto. ¿Por qué? Porque el Colegio Público de Abogados es un ente público no estatal que regula la matrícula por una delegación pública y está conformado por abogados. Estamos hablando de un organismo público, esencialmente público, que tiene a cargo la regulación y el control de la actividad. No es una representación de una actividad profesional concretamente. Yo no tendría ningún inconveniente, y además debería ser así, que cualquier colegio público en el futuro de administradores obviamente esté a cargo de quienes los propios administradores designen, y que seguramente será un par de ellos. Pero en este caso estamos hablando de un organismo público. El organismo público que tiene control a los administradores de ninguna manera puede estar encabezado por un propio administrador. Nosotros decimos en nuestra declaración pública que el jefe de gobierno deberá revisar este decreto, deberá desandar lo hecho hasta el momento y nombrar a una persona dentro de la administración pública local con probados conocimientos e idoneidad para llevar adelante esta tarea, o en todo caso que busque dentro del ámbito privado quienes se han destacado o han realizado una tarea importante en la defensa de los intereses consorciales y que conoce profundamente la materia. Esto provisoriamente, porque en verdad creemos que el ente, el Registro Público de Administradores, debería estar dirigido por una persona que provenga de un concurso público y abierto de antecedentes y oposición, para que sea totalmente transparente y además se pueda elegir de esa manera a los más capacitados para desarrollar la tarea. Jorge, esto no es una... ¿No sería prejuzgar, digamos, antes de que empiece a funcionar? Ella ha admitido públicamente de que va a ser muy dura con los propios administradores, o sea que su posición va a ser realmente ser muy dura con aquellos administradores que incumplan con su función. Digo, ¿no es prejuzgar? Jorge, esto no tiene que ver con una cuestión personal. Nosotros no conocemos a la señora Saldivia, tampoco conocemos sus antecedentes profesionales y su idoneidad para llevar adelante la tarea, pero más allá de las expresiones de voluntad que pueda haber comentado o haber dicho, lo cierto es que es una declaración de principios. ¿El principio qué es? Los controlados no pueden, el órgano de contralor no puede estar a cargo de uno de los controlados, esto es claro. Más allá de que obviamente cuando asuma la función, ella va seguramente a dejar de ser administradora de consorcio, por razones obvias, pero es claro que no puede provenir de ese sector quien encabece el Registro Público de Administradores. ¿Ustedes se propondrían, Jorge, un propietario para alguno de los directivos de alguna de las asociaciones de propietarios? Bien podría ser cualquiera de ellos, bien que esté en condiciones de idoneidad y capacidad para hacerlo, como cualquier agente público de la administración local que también se encuentra en esas mismas condiciones. Entendemos que el único prurito, la única oposición que planteamos es, más allá de las cuestiones de idoneidad y de capacitación, es que el órgano que controla y que regula la actividad de los administradores a través de la función pública no puede estar en cabeza de un propio administrador. Jorge, dicho de otra manera y especulando un poco con esto, el eventual fracaso de una de Gabriela Pelasalvio o cualquier otro en este último minuto que nos queda, Jorge, el eventual fracaso de un administrador al frente del colegio, del Registro Público de Administradores, ¿puede ser, digamos, como pegarle el balazo final a 941? Bueno, yo creo, y esto es una especulación personal, o por lo menos de nuestra entidad, que esto no es casual, esta designación no es casual. Tiene que ver, primero, seguramente, con las cuestiones que ustedes estuvieran hablando hoy en el programa, es decir, la interna de una de las asociaciones, la más tradicional, que representa a los administradores de propiedad horizontal en la capital federal. Por otro lado, tiene que ver con el avance que tiene el proyecto de reforma de la ley 941 en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Correcto. Que creo que de esta manera intentarán también de abortarla, y paralelamente... Bueno, Javieri se lo dijo a los legisladores, muchachos, déjense de jorobar con la reforma 941, aprueben el Colegio Público de Administradores y se acaba el problema. Y esto viene cabalgado con el tema de la nueva presentación del proyecto de creación de un Colegio Público de Administradores en la Ciudad de Buenos Aires. Esto para nosotros no es casual, todo tiene que ver con todo en este sentido, y aquí el jefe de gobierno, lamentablemente, ha optado, se ha inclinado por un sector claramente dentro de la propiedad horizontal, desconociendo el clamor casi unívoco de los consorcistas de poder tener inserción y de poder tener mayores regulaciones y controles de la actividad de los administradores en esta ciudad. Jorge, ¿Hubo alguna otra, alguna asociación colega que presentó algo en este sentido, Jorge? La verdad que desconocemos. Nosotros hemos hoy emitido la declaración, ustedes las estarán recibiendo seguramente por correo electrónico, le hemos enviado también una carta al señor jefe de gobierno y al jefe de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por ser nuestro oyente. Muchas gracias, Jorge. Fiel. permitirme expresarme. Muchísimas gracias por tu opinión. Gracias, bueno, Claudio, nosotros nos despedimos de la gente, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Y regresaremos, si Dios quiere, el próximo viernes. El próximo viernes a esta misma hora, y mientras tanto, buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias, ya estaremos en octubre, ¿no? Gracias, buenas tardes. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de consorcios. Es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.